Grupo Upilich y la Asociación Combatiente de Malvinas por los Derechos Humanos. Por eso afirmamos que a 41 años de la última dictadura cívico-militar y a 35 años de la Guerra de Malvinas, en tiempo donde se quiere instalar nuevamente la teoría negacionista que la única guerra que hubo durante el periodo que va del 76 al 83 fue la Guerra de Malvinas. Los ex soldados combatientes de Malvinas, culminado el hecho bélico, a pesar de la imposición de silencio impuesta por lo peor del aparato represivo, denunciamos con nombre y apellido a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Los estaqueamientos, enterramientos, inmersión en agua helada, picanas con teléfono de campaña, golpizas, simulacros de fusilamiento y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron todos cometidos por cuadros de las Fuerzas Armadas, hechos que continúan impunes. Por ello, hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación por negarnos el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Este año se cumplen 10 años del inicio de la causa que investiga las violaciones de los derechos humanos, con cientos de hechos denunciados y miles de documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas que dan cuenta del verdadero accionar de los militares durante el conflicto. Y aún no hubo un solo llamado a declaración indagatoria. En Malvinas estuvo el aparato represivo. A Malvinas no fue el ejército de San Martín, sino el de Videla, Galtieri, Anaya y Lavidoso, los mismos que secuestraron, torturaron y asesinaron a Astiz, el Tigre Acosta, Giachino, Menéndez, Losito, Busser, apropiadores de bebés y pilotos de los vuelos de la muerte, todos verdugos de los soldados en Malvinas. A pesar de estos antecedentes, el gobierno de Cambiemos, por decisión del presidente Macri y el ministro Rogelio Frigerio, por medio del decreto 148/2017, modifica la integración de la Comisión Nacional de Combatientes, incorporando a la misma a los cuadros de las Fuerzas Armadas. El gobierno militariza nuevamente al sector de los ex soldados conscriptos y obliga a convivir a víctimas con victimarios, quebrantando la integridad psicofísica de quienes fuimos torturados, vejados, estaqueados por quienes hoy se arrogan falsos títulos, dejando de lado todas las políticas reparatorias que significaron el avance en la búsqueda de la verdad.